Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Esta noche yo voy a bailar, luna llena que me guiará, un deseo pido para mí. Tiene cada una y dan tortazos como ninguna. La mano. Dos niñas van a la par y no se pueden ni mirar. Los ojos. La luna hay, Este banco está ocupado por un padre y un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho, Esteban. Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Blanco fue mi nacimiento, colorada mi niñez, y ahora que soy para vieja, soy más negra cada vez. La mora. En lo alto vive, en lo alto vuela, en lo alto toca las castañuelas, la cigüeña. Soy de rompe y rasga, de roce y rasguño, raspo y arrebato, rizo y refunfuño. ¿Quién soy? La letra R. Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. ¿Quién soy? El reloj. ¡Qué gran error estás! Ya detecta, ves, que ruedas mucho peor que Satanás. Sube la traba, la luz se da. Bajar la traba, no hay claridad. El foco. El que lo hizo no lo quiso. El que lo compró no lo usó, y el que lo usó lo tiró. El ataúd. Dichos y frases hechas. Burro grande, ande o no ande. Sugiere que es mejor elegir los objetos más grandes o más abundantes, incluso aunque no sean de ninguna utilidad. Pero normalmente con esta expresión lo que hacemos es burlarnos de quien ha adquirido un objeto grandísimo que no sirve para nada. Como aquel hombre que vio en el mercado una manguera de 60 metros a muy buen precio y la compró, sin tener en cuenta que no tenía jardín que regar. Hola, somos Jorge y Iván y os vamos a contar unos chistes. Jorgito, cítame un ejemplo de injusticia. Pues cuando mi papá me hace los deberes, se equivoca y me echa la culpa a mí. Pedrito, ¿qué es un tren? Un tren es una cosa alargada con pelos. ¿Con pelos? Sí, con pelos, porque mi padre siempre lo coge y dice, hoy lo he vuelto a coger por los pelos. El calor dilata las cosas y el frío las encoge. Ivancito, ¿me podrías poner un ejemplo? Sí, profesor. Las vacaciones de verano duran 3 meses y las de Navidad 14 días. Estaba Ivancito en la escuela y el maestro le pregunta, Jaimito, ¿cuánto es 4 más 4? No sé, deben de ser 9. ¿O no? Mal, Jaimito. Y ahora tienes 9 días fuera del colegio. A ver, Fernandito, ¿cuánto es 10 más 5? 15, profesor. Y el profesor responde, muy bien, Fernandito, por haber contestado bien, tienes 15 días de vacaciones. De pronto, la maestra notó que Jaimito se reía sin parar y le preguntó, ¿por qué te ríes tanto? Es que Fernandito es tonto. ¿Por qué? Si él contestó correctamente. Es que si hubiera dicho 365, hubiera tenido todo el año de vacaciones. Hola, me llamo Juan y aquí está Andrea y vamos a contar unos chistes. Papá, papá, no quiero ir al colegio. ¿Por qué, Jaimito? Primero, tengo sueño. Segundo, me aburro. Tercero, se ríen de mí. Pues tienes que ir. Primero, es tu obligación. Segundo, tienes 37 años. Tercero, eres el director del colegio. Jaimito, me vas a decir cuántas neuronas tiene una persona. 50. No, Jaimito, una cifra más alta. 100. No, Jaimito, dime una más alta todavía. 200. Jaimito, dime una barbaridad. Estúpida. Rin, rin, rin, dígame. ¿Es el director del colegio? Sí, soy el director. Mire, llamo para decirle que mi hijo no va a ir más al colegio. ¿Con quién hablo, por favor? Con mi padre. ¿Dónde está tu hermano? En el hospital, señor maestro. ¿Está enfermo? No exactamente. ¿Eso qué significa? Que ayer jugábamos y aquí no asomaba más el cuerpo por la ventana y ganó él. Estás escuchando Menuda Hora. Todas las semanas en tu radio favorita. En medio del puerto de Antonio García. En medio del puerto, con velas y flores, navega un velero de muchos colores. Divisa a una niña, sentada en la popa. Su cara es de lino, de fresa su boca. Por más que la miro y sigo mirando, no sé si sus ojos son verdes o pardos. En medio del puerto, con velas y flores, se aleja un velero de muchos colores. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. O al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. La historia del cine. ¡Os calléis! Ya que parece ser que en clase no me hacéis ni caso, para la próxima semana me vais a traer un ejercicio sobre la historia del cine. Y vale para nota. Venga, ya podéis marcharos. Vaya rollo, ¿dónde vamos a buscar información? Porque yo no tengo ni idea. Ya se nos ocurrirá algo. Pero rápido, porque yo no vuelvo a llevar 5 pencos como la última vez. Tengo una idea. ¿Cuál? Venga, dínosla. Tengo un tío que está un poco loco, pero puede ser nuestra solución. Él dice que es científico y a lo mejor sabe algo. ¿De cine? ¿No estará chotao? Es la única solución. Vamos, venga, que no vive muy lejos de aquí. Está bien, habrá que intentarlo. ¡Tío! ¡Y Alfredo! ¿Quién es? ¿Qué quieres? Soy yo, Michelle. Vengo con unas amigas para ver si puedes ayudarnos. Hola. Estoy muy ocupado con mi último invento. ¿Cuál es? La máquina del tiempo. ¿Eso de ahí? Pero si parece un triciclo con alas. ¿Qué sabréis vosotras? Nos gustaría probarla, viajar años atrás, conocer países, hablar con inventores. Eso sería interesante. Por aquí tengo unas fechas apuntadas que nos ha dado el profesor. Tal vez podamos conocer a directores y actores. Está bien, tío, nos apuntamos. Lo siento, pero en mi máquina del tiempo solo puede viajar una persona. Pues yo, como si tu sobrina, seré la afortunada. Lo siento, chicas, ya os contaré lo que vea. ¡Que tengas suerte! Y mucho cuidado. Ajústate el cinturón mientras meto las coordenadas y las fechas. Todo listo, sobrina. Te voy a enviar al Gran Café de París el 28 de diciembre de 1895. ¿Por qué? ¿No querías saber sobre cine? Pues cuando llegues pregunta por Luis o Auguste Lumière. ¿Y quiénes son? Espero que pronto lo sepas. Adiós. Vaya viaje. ¿A dónde irá tanta gente? Oiga, perdone, ¿sabe dónde está el Gran Café? Ah, ¿tú también vienes a ver el cinematógrafo? ¿El cine qué? Un aparato inventado por los hermanos, los Lumière. Van a enseñarnos algo que dicen que es magnífico. Sígueme, es por aquí. Alto, muchacha, para entrar tendrás que pagar. Yo no tengo dinero. No importa, puede pasar. Vamos, muchacha. Muchas gracias, señor. Es muy amable. Me llamo Auguste y no podía permitir que una joven como tú se quedara sin ver algo extraordinario. Pasa y siéntate. Ahora mismo vamos a empezar. Madame, monsieur, merci por acudir a este espectáculo. Gracias a este aparato que ven aquí llamado cinematógrafo, van a poder presenciar en la pantalla un total de 10 películas. Entre ellas, El regador regado, La sortie de los obreros a la fábrica y La llegada del tren a la estación de Yotaz. Apaguen las luces, por favor. Mira, aparecen personas de verdad. Increíble. Pero si es una vieja película en blanco y negro y sin sonido. Mira, la manguera le está mojando al pobre jardinero. Mira, se acerca un tren. Cuidado, puede cogernos. ¡Ya! ¡Socorro! ¿Pero a dónde van? ¿Qué son los cines? Mira que asustarse por un tren en la pantalla. Muchacha, eres la única que se ha quedado. Ya, ellos pensaban que el tren se encontraba en la sala. ¿Es usted el inventor del cine? ¿Qué va? Con mi hermano Luis he investigado trabajos de otros inventores como Jules Verne, Thomas Edison y hemos perfeccionado sus inventos hasta obtener este cinematógrafo, con el que podemos grabar y proyectar imágenes. ¿Y cómo funciona? Todo comienza aquí. ¿En la cabeza? Sí, más concretamente en el cerebro. ¿Es eso cierto? Venga, nuestro ojo es una máquina de trabajo junto al sistema nervioso del cerebro. Cuando vemos una imagen, esta se retiene en medio segundo. Si vemos una serie de figuras inmóviles, nuestro cerebro percibe un movimiento continuo. Es como si tú dibujaras en un cuaderno un globo, en la siguiente hoja lo dibujaras un poco más arriba, en la siguiente un poco más, y así. Si luego pasaras todas las hojas rápidamente, no verías varios globos, sino uno que cada vez se eleva más. Así es como se hacen los dibujos animados. Pues esto ya lo conocían los romanos en el siglo II antes de Cristo, aunque lo demostró el doctor Peter Rouget en 1824. Unió los hilos a un disco de cartón donde se había dibujado las dos caras entre los hilos. En una cara un logo y en la otra una jaula. Al girar el disco, los dos dibujos aparecen superpuestos y parece que el logo está dentro de la jaula. A eso se le llama taumatropo. Vaya nombrecito. Tienes razón, siempre han sido un tanto complicados los nombres. Un belga llamado Joseph Plateau inventó en 1832 el fenakistikopio. era un cilindro que giraba en unas rendijas donde se podía ver el interior. Dentro del papel se dibujaba a una persona o animal en diferentes fases de movimiento. ¿Se dibujaba primero levantando una pierna y luego la otra? Eso es, si giraba rápidamente el cilindro, los dibujos pasaban a tanta velocidad que parecían que caminaban. Y como esto se hacía con dibujos, solo bastaba encontrar una forma de guardar imágenes reales, y gracias a la fotografía se pudo hacer. El americano que revolucionó la fotografía se llamaba George Eastman, aunque decidió llamar Kodak a su fábrica, porque era fácil de pronunciar en todos los idiomas. Él tenía un rollo continuo de celuloide, y aunque los empleaba para sacar fotos, también podía realizar en una escena en movimientos instantáneos casi seguidas. O sea, que el cine es un montón de fotografías pasadas a toda velocidad. Eso es, cada foto es un fotograma. Y de eso se dieron cuenta en una carrera de caballos. ¿Cómo es posible? Verás, el gobernador de California se apostó $25,000 a que, en un momento dado, el caballo mantenía las cuatro patas en el aire mientras corría al galope. Para verificar que esto era cierto, contrató a un fotógrafo llamado Muybridge, que con sus 12 cámaras, que se disparaban automáticamente, logró grabar toda la escena. ¿Y el gobernador ganó la apuesta? No solo eso, en 1880 se proyectó en San Francisco gracias a un aparato llamado praxinoscopio, y te juro que el caballo parecía que se movía. Gracias a todos ellos y a otros investigadores como Thomas Edison, podemos grabar y ver en la pantalla imágenes reales. No sabía todo eso. Y pensar que ve el cine en casa y no le doy ninguna importancia. ¿Qué estás diciendo? No, decía que nunca había imaginado que pudiera existir una cosa así. ¿Tú crees que gustaba a la gente? Estoy segura que sí. Muchas gracias por su charla, señor Lumière. ¿Volverás a vencerle algún día? Claro que sí. Adiós. ¡Wow! Esta máquina se mueve de nuevo. ¡Allá voy! ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué son esos disparos? ¡Soy yo, un niño! ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué es esto? ¡Calle, chaval! Te van a descubrir. ¿Qué haces sobre la beta de Estrella? Yo... Esto es una máquina del tiempo y estoy siguiendo unas fechas y unos planos para saber sobre cine. ¡Cállate! ¡Socorro, socorro! ¡Dios mío, me han atrapado! ¿Dónde estoy? En la lucha de los rebeldes contra el poder maligno. Esto es la guerra de las galaxias. ¿La guerra de las...? ¿Entonces? ¿El Eda? Sí, Darth Vader. Y no nos dejarás salir con vida de aquí. Tiene razón. ¿Quién es? Mi compañero R2D2. Hola. ¿Qué haces aquí? Intentando averiguar algo sobre cine, aunque no pensaba meterme dentro de una película. O sea, ¿que tú no eres un actor? No, solo soy una niña con ganas de saber de cine. Pues estás en 1976 y nuestro director, George Lucas, está utilizando los efectos especiales mejores de la historia del cine para esta película. ¿Es la primera que se ha rodado de ciencia ficción? ¡Qué va! Stanley Kubrick realizó en 1969, 2001, una odisea en el espacio y era una máquina, como nosotros la protagonista. Y en los años 50 se pusieron de moda las películas con robot, como Planeta Prohibido, Ultimátum a la Tierra, Con Destino a la Luna y otras. Estos fueron nuestros abuelos y bisabuelos. ¿Te acuerdas? C-3PO de Robbie, el robot mayordomo de Planeta Prohibido. Sí, y del indestructible Gord de Ultimátum a la Tierra, el que resucitaba a su amo. ¿Y hay muchos más robots en la historia del cine? Ya lo creo, en los años 30... había un hombre de lata en El Mago de Oz. E incluso en el cine mudo había películas de ciencia ficción con robot incluido, como Metrópolis. ¿También existía la ciencia ficción en los primeros años de cine? Que sí existía. Fuimos el primer género que se creó. ¿En serio? Sí, chavala. ¿No has oído hablar de Méliès? No. ¿Quién es ese señor? ¿Quién inventó el cine como lo conocemos? Fue el que creó los estudios, el que ocupó de las luces y que de las películas tuviera el argumento. Y sobre todo realizó los primeros efectos de la historia del cine. En 1902 rodó Viaje a la Luna, 2 años más tarde Viaje a través de lo imposible y en 1912 La conquista del polo. Me tengo que marchar antes de que esto se ponga peor. Es que le falta gasolina. Pero por si acaso yo me voy, ¿eh? Adiós R2D2, adiós C3PO, gracias por la información. Adiós amigo, buen viaje. Open. Yeah. De buena me he librado. A ver en qué año estoy. ¡1912! No sé yo si conseguí andar como un pato moviendo a la vez el bastón. ¡Eh, chavala! ¿Es a mí? Sí, tú, ven aquí. Oye, ¿crees que hago gracia si ando así? Claro, andas como Charlotte. ¿Charlotte? Puede ser un nombre interesante para este personaje. Ah, perdona, mi nombre es Charles Chaplin. ¿En serio? ¡Wow! ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy a punto de rodar una película con este personaje, pero no sé yo si hará gracia. Yo creo que sí, ya verás. Hace 2 años vine de Londres. Mis padres eran artistas de circo, pero yo quise probar esto del cine. La primera película que he hecho se titula Haciendo por la vida para Keystones, con los Keystone Cops. ¿Keystone Cops? ¿Qué son? Un montón de actores que salen en las películas cómicas persiguiéndose unos a otros. La película se pasa a mayor velocidad y da la impresión de que estamos corriendo. ¿Y por qué viene a Estados Unidos? Porque desde 1903 se ha creado Hollywood, un lugar donde se agrupan todos los directores y actores, y si quieres triunfar, lo mejor es estar aquí. ¿Y también hay cines? Claro, hace un par de años se ha comenzado a construir salas con asientos, cabina de proyección y piano. ¿Piano? ¿Para qué? Para acompañar las imágenes. Si la escena es emocionante, la música tiene otro ritmo. Es muy divertido. Oiga, señor Chaplin, ¿ha conocido ya algún actor? Que sean cómicos como yo están Buster Keaton y también Harold Lloyd. Y luego está el playboy de Rodolfo Valentino. Y las guapísimas Greta Garbo y Gloria Swanson. ¡Vamos, Charles! ¡Tenemos que rodar! ¡Ahora mismo voy! Oye, joven, estoy preparando una película en la que el protagonista es un chico. No, gracias, todavía tengo muchas cosas que aprender. Bueno, tengo que irme a trabajar. Ha sido un placer conocerle, señor Charlotte. Nada, hasta otra. Queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto nos gusta a todos. Esa canción de Mi barba tiene 3 pelos. ¿Estamos preparados? Mi barba tiene 3 pelos. 3 pelos tiene mi barba. Si no tuviera 3 pelos, pues no sería una barba. ¡Jajaja! Muy bien, lo estáis haciendo fenomenal. Acuérdense que hay que marcar con la mano, la barba, el pelo, ¿eh? Así como lo hago yo. Bueno, ahora vamos a hacer más difícil. Le vamos a quitar la palabra barba. No se puede decir barba. Mi bar... Uy, perdón, que me he equivocado yo. Mi barba... Me he vuelto a equivocar. Yo... Será posible. Pero no pasa nada. No pasa nada, porque vamos a empezar de nuevo. Acordaros que no se puede decir barba. ¿De acuerdo? Vamos a ver. No, hombre, ahora has sido tú quien te has equivocado. Hombre, has sido tú el que te has equivocado, ciruelo. No se puede decir barba, porque es una barbaridad. Muy bárbaro. ¿Listos? Vamos a cantar, vamos a ver. Mi tiene 3 pelos. Si no tuviera 3 pelos, pues no sería una... ¡Ja, ja! Eso está saliendo cada vez mejor. Pero ahora lo vamos a hacer mucho más difícil todavía. Vamos a quitar la palabra barba y la palabra pelo. Así que no se puede decir ni pelo ni barba. Mi tiene 3 pelos. ¡Ay! ¿Otra vez? Otra vez me he equivocado. ¿Será posible? Vamos a ver. No se puede decir pelo. Mi tiene 3. 3 tiene mi. Si no tuviera 3, pues no sería una. Muy bien, muy bien. Y ahora esto que viene dedicado a mis niños de 30. Bye. ¡Muy bien! Y ahora la vamos a cantar con toda la letra y todos muy fuerte y más rápido. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa es todo tan pequeño. Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño. Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido. Y así fue como conocí al principito. Cada libro es un tesoro distinto. ¿Cuántos tesoros has descubierto tú? Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Qué libro es? El misterio de la isla. ¿Quién es el autor? Ana María Machado. ¿Nos podrías contar de qué trata? De que había un misterio en una isla y creo que lo resolvieron. ¡Qué guay! ¿Pero qué te ha parecido? Un poco aburrido porque no me gustan las islas. ¿Qué nota le pondrías? Un 8. Gracias por presentar tu libro. Bueno, continuamos con Guillermo porque tiene otro libro que presentar. ¿Qué libro es? El profesor desinflado. ¿Quién es el autor? Fernando Almena. ¿Nos podrías contar de qué trata? De que Fideo no soportaba que se burlaran de él. ¡Qué guay! ¿Pero qué te ha parecido? Muy bien. ¿Qué nota le pondrías? Un 10. Gracias por presentar tu libro y Guillermo tiene otro libro que presentar. ¿Qué libro es? La venganza de los repugnantes mocorobots. ¿Quién es el autor? Dan Pilkey. ¿Nos podrías contar de qué trata? De que matan a los mocorobots, pero Gustavo robó los superpoderes a Capitán Calzoncillo, pero él los recuperó. ¡Qué guay! ¿Pero qué te ha parecido? Muy bien. ¿Qué nota le pondrías? Un 10. Gracias por presentar tu libro y Guillermo tiene otro libro que presentar. ¿Qué libro es? Cuando Miguel no fue Miguel. ¿Quién es el autor? Alfredo Gómez Cerda. ¿Nos podrías contar de qué trata? De que se perdió en el centro comercial. ¡Qué guay! ¿Pero qué te ha parecido? Regular. ¿Qué nota le pondrías? Un 5. Gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Adiós. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bien. Oye, nos han dicho que vienes a presentar un libro. ¿Qué libro es? Perlecopín. ¿Quién es el autor? Hilda Perlecla. ¿Nos podrías contar de qué trata? Perlecopín era un gusano que vivía debajo de la tierra y tenía un amigo que era un lobele. Y Perlecopín vivía muy feliz, pero un día iba a visitar a su amigo el lobele. Se encontró con una serpiente. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado mucho. ¿Qué nota le pondrías? Gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Buenos días, Isaac. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Qué libro es? La noche de los mocos vivientes. ¿Quién es el autor? Dave Pickey. ¿Nos podrías contar de qué trata? De que Gustavo tenía una máquina que se llamaba Combinatron 2000 e hizo un experimento y se convirtió a sí mismo, era Gustavo pero lleno de moco. Y más adelante vinieron sus padres y con el Combinatron 2000 le dispararon y se convirtió en su estado normal. ¡Qué guay! ¿Pero qué te ha parecido? Estaba bien. ¿Qué nota le pondrías? Un 10. Gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Adiós. Buenos días, Moisés. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, oye, nos han dicho que Inés va a presentarnos un libro. ¿Qué libro es? Liga Superbruja revoluciona la clase. ¿Quién es el autor? ¿Quién es César? ¿Nos podrías contar de qué trata? De que Kika tiene un libro de magia y copia algunos hechizos. ¡Qué guay! Luego se va al cole y en el cole viene un inspector para evaluar la clase y Kika usa todos sus hechizos para que todo vaya bien, pero es lo contrario. ¡Qué guay! ¿Pero qué te ha parecido? Muy guay, porque me gusta ese tipo de cosas. ¿Qué nota le pondrías? Un 10. Gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Adiós. Buenos días, Elisa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Qué libro es? Kika Superbruja y el hechizo de la Navidad. ¿Quién es el autor? Kiniester. ¿Nos podrías contar de qué trata? Trata sobre que Kika intenta descubrir el hechizo de la Navidad porque toda la gente se portaba mal. Incluso un señor se coló delante de ella, pero eso no fue lo peor, porque empezaron a colarse de ella más gente, hasta que se cansó y se fue. Luego, cuando llegó a casa, Kika se fue corriendo a su habitación. Entonces sacó de su escondite su libro mágico y buscó el hechizo hasta que lo encontró. Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Y a lo bajo y a lo...

Preguntas y contestas. Preguntas y contestas. Perdón. Preguntas y respuestas. ¿Qué está en el centro de París? La letra R. Baila siempre a tu bola. No pierdas el hilo de lo que digo, de lo que hago, de lo que canto. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Qué palabra de cuatro letras tiene seis? Seis. Esperas que WhatsApp todos unidos nos divertimos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo se debe decir la yema es blanca o las yemas son blancas? La yema es amarilla. Baila que baila, sigue la bulla. Bulla, bulla, bulla, bulla, ole, ole. ¿Qué tiene Adán delante y lleva detrás? La letra A. ¿Cuál es la profesión más alegre? El barrendero, porque siempre va riendo. No seas un río, buscando líos, pensemos siempre en positivo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dale que dale, mañana es tarde para gozar. ¿Cuál es el juguete más egoísta? El yo-yo. ¿Lleva la H el melocotón? En el hueso. ¿Cómo se llama en Alemania el ascensor? Apretando el botón. Preguntas y contestas. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Si usted quiere una instantánea, pero que sea espontánea, con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Puede ser de pies sentados, pies derechos o cruzados. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad.